Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo, y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo Beatle. Hoy, amigos, una emisión de plano de 10. 5 talentazos internacionales que se reunieron a finales de la década de los 80. Yo estoy segura que tú ya sabes de quién hablo. The Traveling Wilburys, un programa de primer nivel, y yo estoy muy contenta de que tú estés aquí. Este es el momento, amigos, también para recordarles que el Círculo Beatle cumplirá 8 años al aire el 14 de octubre de este año, de 2013. 8 años ya, y les estamos preparando un programón de aniversario, el cual de ninguna manera estaría completo sin tu grabación. Toma tu tablet, tu teléfono celular, tu computadora, Grábanos un minuto máximo con tu saludo, tu nombre, tu ciudad y envíalo, por favor, al correo electrónico terechacon@gmail.com. Ya les estamos preparando muchas sorpresas. En una de esas, mi productor ejecutivo, Naim Farkuj, me permite transmitir en vivo desde su cabina. Algo muy especial vamos a hacer para esa emisión de los 8 años del Círculo Beatle. Y por supuesto, sin ti, esto no tendría sentido. También me puedes escuchar los viernes si vives en la Ciudad de México en el 88.9 del FM, en el programa Eddie Warman de Noche, en donde tengo una pequeña sección dedicada a esas 4 personas que siempre nos hacen vibrar. ¡Te espero! Además, estoy ya como invitada, lo cual es un gran honor para mí, en el programa El Club del Sargento Pimienta de Radio Torreón. Este, transmitiéndose sábados y domingos, mi sección la podrás escuchar el día domingo y a ellos los puedes encontrar en Facebook. Así que ya sabes, búscame, escucha todo lo que hago con muchísimo cariño para ti y para seguir honrando un legado único. Y ya que hablé de Naim Farkuj, Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, es el hogar del Círculo Beatle. Y yo te invito a ti a que ingreses a tu cuenta de Face, busques Impulsarte Radio, lo puedes escuchar directamente desde la página oficial de Impulsarte Radio, o también puedes accesar el portal de la estación, que se encuentra en www.impulsarte.com.mx, y ahí ver la gran programación de esta estación de radio, así como un poquito de su historia, además de fotos de nosotros los locutores. Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. El Círculo Beatle tiene una página oficial, está también en Facebook. Búscanos, ponle like, déjanos ahí tu comentario, precisamente porque ese espacio es justo para ti. Ponnos tus sugerencias, saludos, dedica canciones. Si tienes algún tema que quisieras que tratáramos en una de estas emisiones del Círculo Beatle, bueno, pues ahí es el medio ideal. Ahora, si lo que tú únicamente deseas es escribir 140 caracteres, pues hay un Twitter, @CírculoBeatle, como sea, usando el medio que tú desees. Para nosotros siempre es un gusto recibir tus mensajes. Y dicho todo lo anterior, llegó el momento de presentar a Oscar Lugo, quien nos tiene la historia de cómo fue que The Traveling Wilburys, este grupo integrado por artistas de primerísimo nivel a nivel internacional, se juntó, hicieron los planes y sacaron al mercado 2 volúmenes, de los cuales hablaremos un poco más después. Iniciaremos la emisión del día de hoy con Somos el Quinto Beatle y yo regreso en unos minutos para presentarte la música de Harrison, Orbison, Lynn, Petty y Dylan. Hay nada más. ¡Qué gusto! ¡Qué verdadero gusto que estás aquí! Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Hey! everybody. This is Paul speaking. Over to John. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye. Queridos amigos del Círculo Beatle, bitlémanos y bitlémanas de cualquier parte del planeta, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos una semana más en este gran programa. Yo soy Oscar Lugo y les doy la más cordial bienvenida hasta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Y ya listo, como cada miércoles, para compartir con ustedes estos minutos bitleros. En esta ocasión para hablar de una gran banda producto de la casualidad, en verdad, de una banda de superdotados, y que en esta ocasión sorprendentemente no nos referimos a los Beatles. Hablamos de The Traveling Wilburys, una de las casualidades más productivas de la industria musical, y hace un par de programas atrás hablábamos del álbum de regreso a la música de George Harrison, el Cloud Nine de 1988, un álbum plagado de canciones excelentes, ustedes lo saben, y además exitosas, y una de ellas era This Is Love, si la recuerdan, una canción de George y su amigo Jape Lane, esta canción que escuchamos de fondo precisamente, que salió como single, y como ustedes saben, todo lado A necesita un lado B del vinilo, y bueno, la productora en esos tiempos de George Harrison, la Warner Bros., le pidió a George precisamente una canción que acompañara a This Is Love, y George pues inmediatamente se puso a trabajar en esto. Y la noche anterior, bueno, pues todas las constelaciones se alinearon y todas las condiciones se dieron para dar este primer paso hacia un gran proyecto, en verdad. Y bueno, la noche anterior a la grabación de la nueva canción de Harrison, pues fue a cenar con Roy Orbison y Jape Lane, nombres bastante conocidos que ahorita hablaremos un poco más de ellos. Y bueno, les comentó sobre la canción y si querían pues ayudarle a grabar aquella nueva melodía, y ellos, bueno, inevitablemente aceptaron. Y bueno, desde ahí de entrada ya se escuchaba muy interesante todo esto, pero necesitaban un lugar donde grabar, así que George, bueno, le hizo una llamada telefónica a un viejo amigo de toda la vida, un tal Bob Dylan, que tenía un pequeño estudio de grabación en una de sus casas y que, bueno, que podían utilizar. Tom Petty, otro amigo de George, tenía prestada una guitarra de Harrison, y esa mañana de la grabación, Tom Petty y Jape Lane, del que, bueno, con el que fue a cenar la noche anterior, pasaron por George para ir precisamente a la casa de campo de Bob Dylan a grabar esta canción. Y una mañana de primavera de 1988 se reunieron George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Jape Lane y Tom Petty para grabar ese dichoso lado B de la canción This Is Love. Y en este momento muchos se estarán preguntando, ¿y qué hay con eso? ¿Qué tiene de espectacular? O muchos aún peor dirán, ¿quiénes son? Bueno, el trabajo final gustó tanto a Harrison que preguntó cómo hacer esta canción derivara en todo un álbum, y así lo hicieron. Esa misma tarde nació pues el concepto de esta nueva banda de superestrellas de la historia musical. Bueno, al igual que el álbum Sgt. Pepper de los Beatles, los integrantes de Traveling Wilburys eran alterejos de estas personas. Y solo para que se den una idea, les presento a los integrantes de esta banda. Primero que nada, el ex Beatle George Harrison como Nelson Wilbury. La gran voz del rock and roll, Roy Orbison, como Lefty Wilbury. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. El poeta de la música, Bob Dylan, como Lucky Wilbury. Like a rolling stone. El líder de Electric Light Orchestra, Jape Lane, como Otis Wilbury. Y Tom Petty de los Heartbreakers como Charlie T. Jr. Y el cúmulo de estos talentos derivó en esto: Handle Me With Care, el primer sencillo de los Traveling Wilburys y el más exitoso de estos. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation. Al final se decidió que el lado B de This Is Love fuera Right Away From Heaven de George Harrison, pero bueno, así nació esta gran banda que compuso una canción por día en una de las casas de campo de Dylan, 9 canciones en 9 días, y bueno, componían en la mañana y grababan por la noche, así de fácil es grabar cuando eres toda una estrella, toda una institución de la música. Bueno, cuando llegaron, el estudio era bastante improvisado el que tenía Bob Dylan, por lo que a veces utilizaban hasta la cocina para grabar. De hecho, en una de las canciones del primer álbum de los Traveling Wilburys, llamado de este mismo modo, las percusiones fueron hechas golpeando diferentes partes de un refrigerador, golpeando en las puertas o las rejillas, se logró precisamente ese sonido tan peculiar. Y bueno, el disco de Traveling Wilburys volumen 1 tuvo un gran éxito y aceptación por parte del público, por lo que lo lógico era pues seguir con la banda haciendo más canciones, pero el grupo sufrió una pérdida terrible el 6 de diciembre de este año de 1988, unos meses después de haber sacado ese álbum y tener tanto éxito. Roy Orbison falleció a causa de un infarto, dejando pues muchas canciones inconclusas, pero a pesar de esto las grabaciones continuaron. Incluso invitaron a Del Shannon, aquel de Runaway, pero lamentablemente por esas fechas también perdió la vida, por lo que ahora el cuarteto sacó a la luz su segundo álbum titulado Traveling Wilburys Volumen 3, que no tuvo el éxito del primero, pero que queda como registro de una de las bandas más espectaculares que hayan existido, no solo por las increíbles individualidades, sino por el gran compañerismo y trabajo en equipo que reflejaron en cada canción. Y bueno, la revista Rolling Stone ubicó el primer álbum de los Traveling Wilburys como uno de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, solamente para que se den cuenta de lo importante que fue esta hermosa casualidad. Y amigos, esto ha sido todo de mi parte en esta ocasión. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo nuestras formas de contacto: el Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. El presidente emérito del consejo de la disquera Warner Brothers, Mo Austin, ha descrito como nadie el nacimiento de lo que fue una banda única, The Traveling Wilburys. Y como ya nos comentó Oscar Lugo, la idea nació de una pieza excepcional que originalmente había sido solicitada por el señor Austin para hacer el lado B de la canción This Is Love del álbum Cloud Nine. Y la canción que presentó George, amigos, fue tan buena que no solo fue rechazada para hacer únicamente un lado B, sino que fue el detonante de un álbum integrado originalmente por 10 canciones que enloqueció al mundo a finales de la década de los 80. Y si tú no me crees, aquí una pequeña prueba de lo que hicieron los dos álbumes de esta fantástica banda. Abriremos la parte musical con el muy bailable, muy rítmico Wilbury Twist, este incluido en el volumen 3, Dirty World del volumen 1 y después Twitter and the Monkey Man. Damas y caballeros, con ustedes George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty. The Traveling Wilburys. Put your hand on your head, put your foot in the air, then you hop around the room, in your underwear. There ain't never been nothing quite like this. Come on, baby, it's the Wilbury Twist. Lift your other foot up, fall on your ass, get back up, put your teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Everybody's talking about the Wilbury Twist. different dance. Boy, you all to do. Spin your body like a screw. Better not forget it on your shopping list. Ain't never been nothing quite like this. Better come and get it, it's a Wilbur twist. I guess by now you've got the gist. Everybody's crazy about the Wilbur twist. For you free. Oh, baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Every time it touches you, his hair stands up on end. Your legs begin to quiver and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat. But I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition too. There's absolutely nothing Monkey Man, even back in childhood he was mansion on the hill. It was out on Thunder Road, tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, every one of you's a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire. Close behind, Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught. And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Someplace by Railway Prison, they ran out of gas. The undercover cop had cornered them, said, "Huh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best that you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, "I'm not fooled by Tweeter's curl. I knew him long before he ever became a Jersey girl." Las colaboraciones entre megaartistas con carreras y talentos propios en nuestra era no son muy comunes, menos aquellas que involucran a cinco nombres con reconocimiento internacional que además gozaban de una gran amistad entre ellos. The Traveling Wilburys, amigos, nada más, fue el resultado conjunto de los cinco talentos llamados George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty. Cinco almas irreverentes que odiaban las formalidades de una industria y que además deseaban poder expresarse en un ambiente de libertad sin las ataduras que representa ser parte de un grupo en forma cuyos integrantes no siempre están de acuerdo en lo que se interpreta. Y de estos cinco grandes, va el turno ahora de Rattle, del volumen 1, y me dejaste sin aliento. You Took My Breath Away, del volumen 3. Disfrútenlas. el diccionario señala varios sinónimos para la palabra cachivache: armatroste, artefacto, cacharro. Y si el diccionario fuera en inglés, y si este fuera el personal de George Harrison, el sinónimo perfecto sería Wilbury. Wilbury es el nombre que Harrison y Jeff Lynne le dieron a cualquier artefacto que se encontraba en el estudio de la mansión de George Friar Park cuando empezaron a grabar el álbum Cloud Nine, esto en enero de 1987. De esta manera, el primer nombre de la banda fue The Trembling Wilburys, es decir, los Wilburys temblorosos, que fue cambiado después a Traveling Wilburys, los Wilburys viajeros, a sugerencia de Jeff Lynne. Mucho más internacional, ¿no es así? Tocará el turno para las canciones If You Belong to Me, del volumen 3, y enseguida, Es mi nena, She's my baby. Someone else's clothes. You're always coming out of things, smelling like a rose. You hang your head and your heart is filled with so much misery. You'd be happy if you could be, if you belong to me. You say let's go to the rodeo and see some cowboy fall. Sometimes it seems to me you've got no sympathy at all. Keep on going on and on about how you're so free. You'd be happy as you could be if you belong to me. It ain't easy to get through you, but there must be some kind of like you never figured out how long you had to live. You could feel like a baby again, sitting on your daddy's knee. Oh, how happy you would be if you belonged to me. The ruthless pimp, everybody knows. Every cent he takes from you goes straight up his nose. You look so sad, you're going so mad, any fool can see. But you'd be happy as you could be if you belong to me. You'd be happy as you could be if you belong to me. We'll be right back. Como no se trataba de que hubieran divas que destacaran del resto o que hubieran vendido más discos que otros, los cinco Wilburys decidieron tomar este nombre por apellido y cada uno seleccionó su nombre en los dos álbumes que salieron al mercado, The Traveling Wilburys 1 y The Traveling Wilburys 3. Y el número 2 no existió. Por supuesto, una muestra más del humor negro de George, que pensó que si le ponía el número 3 al segundo volumen, la gente simplemente se volvería loca en las tiendas de música buscando el número 2 y al no encontrarlo, compraría el volumen 1. Iluso, ya todos teníamos el 1 y moríamos por más. Y ahora vámonos con dos canciones del volumen 1, La noche de anoche, Last Night, y enseguida, Not Alone Anymore. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. She done me wrong. All I got is a Para el volumen 1, los nombres quedaron de la siguiente manera. George Harrison fue Nelson Wilbury, Jeff Lynne fue Otis, Roy Orbison fue Lefty, Tom Petty seleccionó el nombre de Charlie T. Wilbury Jr. y Bob Dylan se quedó con Lucky, el suertudo, por supuesto. Por su parte, en el volumen 3 y después de la muy sentida muerte de Roy Orbison, George fue Spike, Jeff Lynne escogió Clayton, a Tom Petty le gustó Muddy y Dylan se contentó con Boo. Ni cómo ayudarlo. Y ahora escucharemos Seven Deadly Sins del volumen 3 y Maxine del volumen 1. Seven deadly sins. That's how the world begins. Watch out when you step in. For seven deadly sins. Seven deadly sins. Memory. but never came through here again. Some say your soul surrendered and someone took her in. They found her blue ship wrapping on the ground and she never came through here again. Was a photo of a woman on a llama, but she never came through here again. And if you should see her, she may be old by then. Tell her that I miss her and you can ask her when she ever come in through here again. Maxine, Maxine, Maxine, Maxine. Okay, that's it. El volumen 1 salió al mercado el 18 de octubre de 1988 bajo la disquera Wilbury Records. Claro, las superestrellas no tienen que preocuparse porque haya alguien que les produzca. Y las superestrellas venden ya lo grande. Más de 5 millones de copias se vendieron a nivel mundial de las siguientes canciones que lo integraron: Handle with Care, Dirty World, Rattled, Last Night, Not Alone Anymore, Congratulations, Heading for the Light, Margarita, Twitter and the Monkey Man y End of the Line. Se agregaron dos más en el relanzamiento del 2007, Maxine y Like a Ship. Y Maxine la acabamos de escuchar en el bloque anterior. Vámonos ahora con otras dos canciones del volumen 1, Congratulations y Buscando la Luz, Heading for the Light. Congratulations for breaking my heart. Congratulations for tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. This morning I looked out my window and found that bluebird singing. But there was no one around. At night I lay alone in my bed with the image of you going around in my head. Congratulations for bringing me down. Congratulations. How good you must feel. I guess I must have loved you more than I ever knew. My world is empty now, cause it don't have you. And if I had just one more chance to win your heart again, I would do things differently. What's the use to pretend? Congratulations for making me wait. Congratulations, now it's too late. Congratulations, you came out on top. Congratulations. Por su parte, el volumen 3 salió al mercado el día 29 de octubre de 1990 con las siguientes canciones: She's My Baby, Inside Out, If You Belong to Me, The Devil's Been Busy, Seven Deadly Sins, Poor House, Where Were You Last Night, Cool Dry Place, New Blue Moon, You Took My Breath Away y el fabuloso y muy rítmico Wilbury Twist, la canción que abrió el bloque musical de esta emisión. Se agregaron dos más, Nobody's Child y Runaway, como bonus tracks en el relanzamiento de ambos productos del año 2007. Vámonos con Margarita, Margarita y después End of the Line. Traveling Wilburys. sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Ashamed of the car I drive. At the end of the line. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line. I'm satisfied. Well, it's all. Como siempre lo hacemos, dejamos para el último bloque musical de cada emisión lo que consideramos es mejor de cada álbum. Y este programa sencillamente no podría ser la excepción. Va lo mejor del volumen 3 y enseguida lo mejor, absolutamente mejor por mucho, del volumen 1. Runaway, volumen 3 y claro, Manéjame con cuidado. Handle with care. Los escuchamos, vibramos con ellos, disfrutamos y yo regreso contigo en unos momentos. Okay, I'm starting. but I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Amigos, uno no quisiera irse, pero llegó el momento de decir adiós en esta emisión, la número 23 de la octava temporada del Círculo Viro. Qué gusto que estuviste aquí. Esperamos realmente que la hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotros planeando el guión de esta emisión, seleccionando la música y, por supuesto, vibrando al ritmo de 5 talentazos de primer nivel internacional. Gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Somos el quinto Beatle. Siempre disfrutamos mucho todo lo que nos aportas y los conocimientos que compartes con nosotros. Ya lo sabes, 8 años al aire, Círculo Beatle. Escríbele, por favor, terechacon@gmail.com. Mándame tu grabación, tu nombre, tu ciudad, tus palabras, para que yo la transmita en el programa de aniversario del Círculo Beatle en la tercera semana de octubre. Ya no falta demasiado, no lo dejes para después. Será un verdadero gusto escuchar tus palabras y además saber que vas a participar en esa emisión de celebración. Me puedes encontrar en Facebook, Tere Chacón, y también en Twitter, @Tere. La página oficial de este programa se encuentra en Facebook. Tú lo sabes, ahí te espero. Escúchame, viernes 88.9 FM en la Ciudad de México, Eddie Warman de noche. Domingos, el Club del Sargento Pimienta, búscalo en Facebook, Radio Torreón FM, ahí también estaré y me encantará saber que me escuchaste. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Pido. Incorpórate a él. Sunny day, the world is waiting for a lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, she's the greatest of them all. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules, you laid it down for all to see. You laid it down for all to see. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 823, septiembre 18, 2013.